Vamos a dedicar este rato a hablar del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son un misterio de la vida. ¿Por qué los manda Dios? ¿Por qué los permite Dios? Hay sufrimientos que Dios no los quiere, porque son consecuencia de los pecados de los hombres. Por ejemplo, las víctimas del terrorismo. Pero otros sufrimientos entran en los planes de Dios. Por ejemplo, las víctimas de un terremoto. Son sufrimientos consecuencia de las leyes de la naturaleza que Dios ha hecho. Evidentemente que Dios podía haber hecho la naturaleza con otras leyes físicas, pero toda naturaleza posible sería imperfecta, pues el único ser omniperfecto es Dios. Y Dios ha pensado que en este mundo, tal como es, el hombre puede merecer la gloria y salvarse, que es el fin para el cual somos creados. Otra cosa es el dolor producido por los pecados de los hombres, que ese Dios no lo quiere. Pero para quitar el dolor, consecuencia de los pecados de los hombres, Dios tendría que quitar la libertad, pues en toda situación de hombres libres es inevitable que alguno use mal de su libertad, peque y haga sufrir a los demás. Pero un hombre sin libertad dejaría de ser hombre. La libertad para ser bueno o ser malo es lo que hace meritorio ser bueno, y hacer méritos para la vida eterna es para lo que Dios nos ha puesto en esta tierra. Dios tiene razones para permitir el mal. A nosotros nos basta saber que Dios tiene providencia, aunque desconozcamos sus caminos. Dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica en el número 324. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Todas las cosas tienen pros y contras. La electricidad nos trae muchos bienes: iluminación, telecomunicación, motores, informática, etc. Pero también puede provocar un incendio por un cortocircuito y matar por electrocución. A pesar de los peligros que supone la electricidad, no por eso dejas de poner en tu casa instalación eléctrica. El mundo que Dios ha hecho tiene muchas cosas buenas, pero a veces ocurren desgracias que no comprendemos. Sería absurdo querer entender a Dios al modo humano. Dios tiene su providencia, que a veces no entendemos. Lo mismo que las hormigas tampoco entienden el juego del ajedrez. Es lógico que el hombre no entienda a veces el proceder de Dios. Nos debe bastar saber que Dios es Padre y permite el sufrimiento para nuestro bien. Por eso Dios deja actuar las leyes de la naturaleza y la libertad de los hombres. Para los hombres, el sufrir es un mal, pero no así para Dios, que ha querido redimir al mundo por el sufrimiento. Si el sufrir fuera malo, Cristo no hubiera sufrido, ni hubiera hecho sufrir a su madre. Esto no obsta para que nosotros procuremos mitigar el dolor con los medios que Dios pone en nuestras manos. Sin embargo, también hay que valorar la mortificación voluntaria y la penitencia. Ha sido una práctica frecuente en toda la historia de la Iglesia. Muchos santos la han practicado eminentemente. La mortificación debe tener una cierta continuidad. No se trata de hacer un gran sacrificio un día para luego descansar una temporada. Hay muchos modos de hacer pequeñas mortificaciones. He aquí algunos ejemplos. Mortificar la curiosidad, no discutir aunque tengamos la razón cuando se trata de tonterías intrascendentes, no enfadarse aunque uno tenga motivos para ello, si mi enfado no es necesario, levantarme de la cama puntualmente sin conceder minutos a la pereza, acabar bien lo que hago sin dejarlo a medias por dejadez, dedicar mi tiempo a los demás aunque esté cansado, a no ser que tenga algo más importante que hacer, no gastar dinero en caprichos, sonreír y saludar amablemente aunque no tengamos ganas de hacerlo, no hacer ruidos innecesarios que molestan a los demás, ser puntual para no hacer esperar, escoger para mí lo peor, si esto es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos afirmar que todo el mundo se mortifica. Lo que cambian son los motivos. Hay gente que es capaz de sacrificarse por razones nobles, pero humanas. Dietas de adelgazamiento, cirugía estética, entrenamientos deportivos. Todas estas cosas hacen sufrir, pero se conlleva de buena gana para conseguir un fin. ¿Nos vamos a extrañar que merezca la pena sufrir por amor a Cristo? ¿Para parecernos a Él? ¿Para colaborar a la salvación del mundo? Sufrir por sufrir ni es humano ni es cristiano. Pero el cristianismo ha descubierto el valor de sufrir por amor a Dios. No existe cristianismo sin renuncia, sin mortificación y sin imitación de Cristo, que padeció por nosotros dándonos ejemplo, dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2015, dice: el progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Algunos dicen: bastantes sufrimientos tiene la vida, ¿para qué buscar más? Por tres razones. Primero, porque sufriendo por Dios le mostramos nuestro amor, como Él nos lo demostró muriendo por nosotros en la cruz. Segundo, porque sufriendo por Dios aumentamos nuestros merecimientos para el cielo. Y tercero, porque sufriendo, uniéndonos a la pasión de Cristo, colaboramos a la redención de la humanidad. Dios quiere que colaboremos a la redención de la humanidad. Es doctrina de San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Pero además, el esfuerzo y el dominio propio fortalecen la voluntad y perfeccionan la persona humana. Son ideas de Bernabé Tierno, famoso psicólogo, cuyos artículos se publican en varias revistas periódicamente. En uno publicado en la revista Familia Cristiana de marzo del 93, dice así: en un programa de televisión en el que niños y adolescentes hablan con un presentador joven y simpático, escuché varias veces la frase: hacer lo que me pide el cuerpo, como objetivo, como programa de la vida. Al presentador, claro está, no se le ocurrió preguntarles a aquellos jóvenes si no les parecía razonable el hacer cosas por el hecho de que son buenas y convenientes para nosotros mismos o para los demás, aunque no nos lo pida el cuerpo, es decir, aunque no sean agradables. Hablar de fuerza de voluntad, de dominio de uno mismo, de control de las pasiones, de esfuerzo, no solo no está de moda, sino que son temas de los que se habla con indiferencia y desprecio si los tocamos ante muchos jóvenes y no tan jóvenes. No diga tonterías, no me hable de rollos, me decía hace unas cuantas semanas un joven de 20 años al que yo pretendía convencer de que el hombre está capacitado para vivir en la medida en que ha aprendido a esforzarse. Es necesario, de toda urgencia, que padres y educadores prediquemos con el ejemplo de una firme voluntad y eduquemos para el esfuerzo a nuestros niños y adolescentes, que sepan desde los primeros años que el gusto o disgusto, el placer o el displacer, no son normas de conducta por las que debamos regirnos, sino lo que nos conviene, lo que es bueno para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. Educar para el esfuerzo debe ser una constante en todos los hogares desde los primeros años, y que el niño sepa que está haciendo algo simplemente porque es bueno para él, porque le conviene, le prepara para la vida y le ayuda a crecer. Es el esfuerzo, el tesón en lograr los objetivos propuestos, lo que desarrolla el músculo de la voluntad, lo que se llama voluntad constituyente. Sin esa voluntad que se hace día a día por medio del esfuerzo, el hombre no llega jamás a hacerse hombre, por más años que cumpla. El niño o el adolescente empiezan a ser psicológicamente mayores, maduros, cuando saben decidir y elegir por sí mismos aquello que les conviene, aunque no les guste y les exija mucho esfuerzo. Si tu norma de vida es hacer lo que te pide el cuerpo, es una señal clara de que sigues siendo un niño, de que no has crecido, de que no estás preparado para la vida, porque no son la voluntad y la razón los que te guían. Todo esto en un plan meramente humano. Pero por encima de esto está el plano sobrenatural. ¿Por qué Dios ha elegido el sufrimiento para redimir al mundo? No lo sabemos, pero es así. Por eso nuestro sufrimiento unido a Cristo colabora en la redención del mundo. Y nuestro sufrimiento ofrecido a Dios es una manifestación de amor a Él, lo mismo que Él nos manifestó su amor muriendo por nosotros en la cruz. El sufrir por amor a Dios nos enriquece para la vida eterna. Debe ser para nosotros un consuelo saber que en igualdad de circunstancias, en el cielo gozan más los que más han sufrido en la tierra por amor a Dios. Y es consolador saber que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido por amor a Dios durará eternamente. Por eso el cristiano le encuentra sentido al sufrimiento. El ateo no tiene motivación para sufrir, por eso se desespera. La sublimación del sufrimiento es uno de los grandes tesoros del cristianismo. Sufrir por un ideal hace más llevadero el sufrimiento. El mismo Bernabé Tierno, en el segundo volumen de su libro sobre valores humanos, en la palabra dolor, página 175, dice lo siguiente: sufrir no significa ser infeliz. Hay personas que en medio de su sufrimiento han encontrado la paz interior y se han sabido reconciliar consigo mismos y dar un sentido definitivo a su existencia. Y más adelante, en la página 188, dice: la felicidad no se identifica con el no sufrir. Hay gente que no sufre y es desgraciada. No le falta nada, pero no ha dado un sentido a su vida. Por el contrario, hay muchas personas que sufren enormemente y son felices en medio de su sufrimiento, porque lo han aceptado y le han dado un sentido. Querer quitar el dolor de la vida es una utopía. Todo el mundo tiene que sufrir algo. Es ley de vida. Unos en una cosa y otros en otra. Pero cada uno tiene su cruz. Es inútil querer rechazarla. Eso lleva a la desesperación. Es mucho mejor llevar con garbo la cruz que Dios me ha puesto por amor a Él. Se sufre menos y se merece más. Debemos aceptar de buena gana la cruz que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Y si Dios nos la ha puesto, es porque es la nuestra. Va de cuento. En una ocasión, una persona que estaba siempre protestando de la cruz que Dios le había puesto sobre sus hombros, se fue a la tienda de cruces y le dice al tendero: oiga, que esta cruz que llevo encima, yo no puedo con ella, yo quiero cambiar de cruz. A ver, enséñeme el catálogo, a ver, que quiero cambiar de cruz. Llega el tendero y dice: aquí tiene usted el catálogo. Y el otro empieza a darle vueltas y dice: hombre, esta, deme usted esta. Y el tendero le da la que él le pide. Coge la cruz, sale a la calle y a los pocos pasos vuelve a la tienda. Oiga, oiga, que esta tampoco me gusta. A ver, deme usted aquella. Le da la otra cruz, sale a la calle y a los pocos pasos vuelve a la tienda. Oiga, oiga, que esta tampoco me gusta. ¿Me quiere dar aquella otra? Le da la otra, sale a la calle y a los pocos pasos vuelve y dice: oiga, oiga, déjeme la mía, que es la que mejor me va. Natural, natural, la tuya, la que Dios te ha puesto, esa es la mejor para ti, es la de tu medida. La cruz que Dios nos pone es la que mejor nos va. Es como el zapato hecho a mi medida. Si es más pequeño me hace daño, y si es más grande se me sale al andar. El que me va bien es el de mi medida. Lo mismo pasa con la cruz. La que Dios me ha puesto sobre mis hombros es la mía, la de mi medida. Aunque a veces me parezca pesada. Sin embargo, puedo llevarla con la ayuda de Dios. Dice San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios no pone a nadie una cruz que él no pueda soportar. Sería blasfemo pensar que la cruz que Dios me pone me aplasta. Y San Agustín, ese talento privilegiado que hemos tenido en la Iglesia, tiene una frase preciosa que hizo suya el Concilio de Trento. Dice: Dios no pide imposibles. Él quiere que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas. Y Él te ayudará para que puedas. La cruz, con la ayuda de Dios, con amor a Dios, es mucho más llevadera. Una niña de 6 años llevaba encima a su hermanito de 4. Y una señora dice: chiquilla, ¿dónde vas con esa carga? Señora, no es una carga, es mi hermanito. Qué bonito. Hace muchísimos años, exactamente en 1941, siendo yo novicio, leí una frase que me gustó muchísimo. y todavía la recuerdo, la he repetido muchísimas veces, es esta: las espinas pinchan cuando se pisan, no pinchan cuando se besan. Hay que saber aceptar el sufrimiento con amor. Primero, porque así manifiesto mi amor a Dios. Dice Trafontaine, quien no sabe renunciar a sí mismo es incapaz de amor. El sufrimiento se halla estrechamente unido al amor. El sufrimiento sirve para expresar el amor. Dijo Jesús: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. El amor es darse. Y quien da su persona, quien da su vida, no tiene nada más que dar. La cruz es el objeto más besado de la historia. Pero el beso no va dirigido al objeto, sino a Jesús, que está crucificado en ella. Cuando yo amo la cruz, amo a Jesús, que está en ella. Por el mundo hay muchos trocitos de la cruz de Cristo. Se llaman lignum crucis. Se guardan en valiosos relicarios. Pero un relicario, por valioso que sea, no ama. No sabe amar. No puede amar. Yo puedo ser un relicario que lleva con amor la cruz de Cristo. El cireneo llevó la cruz de Cristo detrás de él. Al principio la cargó de mala gana, pero después con amor. Por eso Jesús le premió con la gracia de la fe. Él y su familia se convirtieron al cristianismo, como nos dice San Pablo. Segundo, sufriendo con amor, enriquezco mi corona eterna. Y tercero, sufriendo por amor a Cristo, colaboro en la redención del mundo, que es la obra más grande de la humanidad. Pero sobre todo, la respuesta del dolor es Cristo, que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir. Como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para animarle. Cuando se viven estas ideas, el sufrimiento es mucho más llevadero. Merece la pena sufrir. El sufrimiento es un valor. Por eso Dios, a veces, hace sufrir a sus seres queridos. Como la madre, que pone una inyección a su hijo pequeño, aunque le duela. Porque el bien de la salud compensa el dolor del pinchazo. La redención no termina en la cruz, sino en la resurrección. Si sabemos apreciar el valor del sufrimiento y sufrimos por amor a Dios, enriqueceremos nuestros méritos para la gloria eterna. Y nuestro premio será muy grande, pues Dios no se deja vencer en generosidad. Premia con el 100 por 1. Que el Señor nos conceda saber sufrir por amor a Él y de esta manera colaborar con Él a la obra de la redención de la humanidad y salvación de las almas.